La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Hola, muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Gracias por su compañía en nuestro programa de hoy, mañana de jueves. Gabriela Castro le saluda y le da la más cordial bienvenida. Continuamos desarrollando el tema de esta semana, diarreas, en compañía de la doctora Elenita Ramírez Salas. Ella es médico, salubrista y epidemióloga de la subárea de vigilancia epidemiológica de la Caja, a quien nuevamente le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en sintonía y muchas bendiciones para este día. Iniciando con el tema de la prevención de diarreas. ¿Cuáles son estos errores más frecuentes, doctora, que se cometen cuando una persona está con diarrea? ¿Qué es lo que no se debe hacer mientras nos recuperamos en este periodo? Bueno, hay dos cosas fundamentales. Primero, que es la automedicación, ¿verdad? Las personas, como hablábamos el día de ayer, ven tan común la diarrea y lo que son las infecciones respiratorias que decimos, no, ¿para qué? Si es una diarrea, vamos a quedarnos en la casa, ¿para qué vamos a ir a consultar? Uh-huh. Y luego entonces vienen los familiares, viene la abuelita y dice, no, yo tengo un remedio para esto, uh-huh. O la gente piensa que es una pega, por ejemplo, como así lo es hablan, ¿verdad? Común. Entonces, ¿qué es una pega? Entonces vamos a ver a quién buscar para que nos hagan, nos soben, ¿verdad? Y entonces el problema de lo que hablábamos ayer es que son autolimitadas y que algunas se pueden complicar. Entonces, por ejemplo, ¿qué no hay que tomar? ¿Qué no hay que automedicarse? Como por ejemplo, esas pastillitas que es para tapar la diarrea, que las consigue usted hasta en la pulpería, ¿verdad? No se deben tomar, no es recomendable. ¿Por qué? Porque pueden tener efectos secundarios mayor o más graves que la misma enfermedad. Luego, también tomar aquellos automedicarse, aquellos medicamentos que sirven para alterar la motilidad intestinal, tampoco es recomendable. ¿Verdad? Entonces, si bien es cierto que a veces hay mucho dolor, hay mucha distensión y demás, hay mucha molestia, pero el paciente, conforme se vaya hidratando con suero oral, es suficiente para ir aminorando los síntomas. Otra cosa que se hace es que se compran bebidas de hidratación oral para deportistas que no son adecuadas, no contienen la hidratación o el balance hidroelectrolítico para reponer lo perdido en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué son hidroelectrolitos? Son sustancias, o por decirlo así, son minerales y demás que tenemos en el cuerpo que nos hacen el funcionamiento normal, que se pierden por medio del agua y en este caso por medio de diarrea. Entonces, al perder líquido vamos perdiendo todos los electrolitos y tenemos que reponer, y por ende necesitamos de algo que realmente nos vaya a reponer eso y no nos vaya a llevar más bien a una deshidratación. Lo mismo también, no es recomendable las bebidas gaseosas, porque muchas veces se recomienda la bebida gaseosa, se recomiendan también alimentos que no deben. Otro mito es que no se dé la leche tomando, ¿verdad? Un niño con la leche materna es la mejor medicina que puede recibir. Entonces, yo ahorita hago un llamado a todas las madres que están dando la lactancia materna y que si tienen un bebé con diarrea o que ellas mismas están con diarrea, pues no dejen de dar de mamar. Es importante, mientras se laven bien las manos con agua y jabón, es importantísimo, porque si a usted le da diarrea a mamá, entonces usted lo que hace es, si está dando la lactancia, es proteger a su hijo por medio de esa leche, porque ahí van anticuerpos al bebé y por ende pues lo está cubriendo, es como vacunarlo, entonces, o vacunarla. Es importante entonces continuar con la lactancia materna, no suspenderla. Por otro lado, pues no consumir antibióticos o otros medicamentos sin previa consulta médica. Recuerden, ir a la farmacia y preguntar por un medicamento es automedicarse. O sea, tienen que ser previamente examinados por un médico donde tenga un examen físico, una historia clínica y por ende una prescripción. Brevemente, doctora, ahora que usted menciona lo de la alimentación, muchas personas pues sin duda no toleran ciertos alimentos mientras está con diarrea y demás, pero ¿qué conviene ir, alimentos sólidos tal vez ir incorporando mientras la persona se recupera? Sí, son purés como tipo papa, ¿verdad? Inclusive hasta se puede dar camote sin ningún problema, el plátano también. Son ciertas verduras que tienen almidón y además van restableciendo la flora intestinal, que es lo que se pierde en caso de diarrea. Luego, en cuanto a hidratación, puede ser agüita de arroz, ¿verdad? Suero oral, que para mí es fundamental. Pero, como le decía, sí, evitar lo que son gaseosas o alguna bebida que tenga colorante. Doctora, muchísimas gracias por su compañía nuevamente. Mañana le esperamos, y a usted también, en 5 minutos con usted. Gracias a todos y hasta mañana. Hemos presentado 5 minutos con usted. un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.